بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cuando el cielo se desgarre, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, acatando la orden de su Señor, como debe hacer. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, cuando la tierra se nivele y se expanda por completo. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, y arroje todo lo que guarda en su interior hasta vaciarse. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, acatando la orden de su Señor, como debe hacer. Entonces sucederá el día de la resurrección. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Oh hombre, te diriges hacia tu Señor con tus buenas y malas acciones y comparecerás ante Él. Quien reciba el registro de sus acciones con la mano derecha, tendrá un juicio fácil y rápido. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, y regresará con los suyos al paraíso lleno de felicidad. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, mas quien reciba el registro de sus acciones por detrás de la espalda, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, suplicará su destrucción para no sufrir el tormento eterno del infierno. Y entrará en el fuego abrasador. Él vivía feliz entre los suyos. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, sin pensar que resucitaría y regresaría a su Señor para ser juzgado. بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا, por supuesto que será resucitado y juzgado. Su Señor lo estaba observando. فلا أقسم بالشفق, juro por el crepúsculo, والليل وما وسق, por la noche y por todo lo que abarca, والقمر إذا اتسق, y por la luna llena, لتركبن طبقا عن طبق, que pasarán por distintas etapas. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, ¿qué les sucede a quienes rechazan la verdad? ¿Por qué no creen? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, ¿por qué no se postran cuando se les recita el Corán? بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ, quienes rechazan la verdad niegan la resurrección. Wallahu a'lamu bima yu'un, mas Allah sabe bien lo que ocultan en el corazón. Fabashshirhum bi'adhabin alim, anúnciales, oh Muhammad, que tendrán un castigo doloroso. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون, salvo quienes crean y actúen rectamente, pues estos recibirán una recompensa sin límites.